Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Para que lo baile. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Cuando me puse a cantar Maracaibo, mi canción en la mañana Maracaibo. Cuando me puse a cantar Maracaibo, mi canción en la mañana Maracaibo. De Santiago hasta La Habana Maracaibo. Fue cuando pude parar Maracaibo. Para que lo baile Misión Maracaibo. Maracaibo. Para que lo puse Misión Maracaibo. Qué bueno está Misión Maracaibo. Ay, qué rico está Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. En La Habana y en el campo, Maracaibo, ya todos quieren gozar, Maracaibo. En La Habana y en el campo, Maracaibo, ya todos quieren bailar, Maracaibo. Y escuchen mi Maracaibo, Maracaibo, que a usted lo pone a gozar, Maracaibo. Para que lo baile, Misión Maracaibo. Para que vacile, Misión Maracaibo. Qué bueno está, Misión Maracaibo. Qué rico está, Misión Maracaibo. Me encanta gozar, Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Maracaibo bueno, Misión Maracaibo. De Panamá, Misión Maracaibo. Tu vida la bella, Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. Misión Maracaibo. A todos mis amistades, un saludo quiero dar. A todas mis amistades, un saludo quiero dar. Que bailen mi Maracaibo y así lo pongo a gozar. Para que vacilen allá por París, aquí que grita la bella. Maracaibo, qué bueno está. Maracaibo, vamos a gozar. casa. Prepárate, Manuela, que yo voy para allá. Maracaibo bueno, Maracaibo rico. Ven, Osa Rica, mamacita, Maracaibo, ay qué bueno está. Vamos a gozar, Santiago hasta La Habana, todo el mundo me siga allá. Marchando la rumba, rumba en carnaval. Qué bueno está ahí, qué rico está ahí. Los jubilados, la chiquita es jubilado, echando pa'lante. Nadie no para, qué bueno está más. Qué rico está ahí. Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo.